Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Divagaciones Tecnológicas. Soy Miguel Ángel Gallardo y estoy grabando hoy miércoles 28 de noviembre. Hoy quería dedicar el capítulo del podcast a una noticia que saltó a la luz esta mañana y causando bastante revuelo en las redes sociales, en el cuchicheo de las cafeterías, de la oficina y supongo que también de universidades, institutos y demás. Y es que se han filtrado una foto y unos vídeos bastante calientes o sensuales de estudiantes de la Universidad Vasca de Deusto. Así que nada, estaban circulando entre los alumnos, sobre todo a través de WhatsApp, estas imágenes, por lo visto parecen ser que son bastantes, de muchas chicas y demás. Así que nada, habían denunciado sobre todo en Twitter que la red wifi de la Universidad Bilbaína había sido atacada y que se estaban difundiendo imágenes pues robadas a las chicas de esta universidad, que para más inri es religiosa, con lo cual, pues bueno, da más que hablar. Nada, la universidad ha asegurado que su red wifi no guardaba ningún tipo de conexión con la difusión de estos contenidos, que ellos no tenían nada que ver. Y bueno, la Ertzaintza, la policía, había abierto una investigación para ver qué es lo que había pasado. A lo largo del día se ha hablado mucho de esto, como digo, de hecho, Deusto es trending topic, pero bueno, la verdad es que hay muchas confusiones porque hay gente que dice que esto es un bulo, que es un troleo que se ha hecho, que realmente nadie ha visto las imágenes, que no ha sido tan así. Yo no lo sé. También es cierto que habían dicho que la policía no había recibido ninguna denuncia. Yo no sé si por vergüenza de las chicas, si porque realmente es mentira. No lo sé, pero bueno, a raíz de esta noticia, que hoy ha dado mucho que hablar, pues bueno, yo quiero comentar un tema que, porque en cuanto lo he escuchado me he puesto a pensar un poco y bueno, la verdad es que se me ocurre que todo viene ocasionado por el uso de WhatsApp. Y os cuento por qué. WhatsApp, como todos sabéis, es una plataforma que usamos casi todos, aunque ahora la IN también está pegando bastante fuerte, y es una aplicación bastante chula que nos facilita, con nuestra tarifa plana de Internet, pues mandar mensajes, mandar fotos, vídeos, audios, ubicaciones, un montón de cosas, y la usamos todo. Pero muchas veces se nos olvida o no prestamos atención a la seguridad de las aplicaciones que utilizamos. Y me explico. El chat de Twenty también pues usa el mismo protocolo que utiliza WhatsApp, ¿vale? Por si alguien no lo sabía. El protocolo que se usa es el XMPP, que es potente y bueno, y funciona bastante bien, pero no tiene mucha seguridad. Además, WhatsApp realmente lo que utiliza es una modificación de ese protocolo XMPP. Entonces, ¿qué significa que estos mensajes no van cifrados? Pues que cualquier persona puede leerlos. Como escucháis, cualquier persona puede leerlos. Bueno, nosotros podemos pensar, bueno, ¿cómo van a leer? Es que si estás utilizando tu WhatsApp a través de tu red GSM o 3G, pues no tiene problema porque nadie va a tener acceso a esa red. Está protegida. Si utilizas tu propia Wi-Fi en casa, con tu contraseña, tu clave y tú tienes controlada tu red, pues tampoco seguramente. Pero el problema es que muchas veces, por eso de no gastar datos, o porque simplemente no tenemos datos contratados en el teléfono y nos conectamos a la Wi-Fi que vamos pillando por ahí, pues en ese caso no estamos conectando quizás a una Wi-Fi abierta o quizás a una Wi-Fi que no está abierta, como puede ser la de la Universidad de Deusto, que necesitas tu usuario y tu contraseña, pero esa Wi-Fi a fin de cuentas es pseudo pública, se conecta a mucha gente. También puede ser la de la oficina, centro comercial, la calle, un McDonald's, no lo sé. Esas redes son inseguras, puesto que esa red no sabes quién está ahí escuchando al otro lado y demás. ¿Qué ocurre? Que en este tipo de redes se puede instalar un programa que se llama Sniffer, que lo que hace es leer todos los paquetes que circulan por esa red. Ese Sniffer, ese escuchador, esa oreja que te pegamos ahí al router, a la red, pues puede escuchar, como digo, todos los paquetes que se envían y hay muchos Sniffer que esa información, esos paquetes, te lo ordenan, te lo clasifican y al final, pues bueno, puede leer esa información. Con lo cual, como WhatsApp está utilizando un protocolo que no cifra los mensajes y es texto plano, es un fichero plano, pues toda esa información está ahí. Con lo cual, todos los mensajes que enviamos, fotos, vídeos, ficheros de audio, cualquier cosa que compartamos a través de WhatsApp, es susceptible de que nos la estén robando, nos la estén escuchando, nos la estén almacenando y nosotros sin darnos cuenta. Yo creo y pienso que eso es lo que ha ocurrido. De hecho, esta mañana cuando me enteré de la noticia lo tuiteé así, ¿no? Porque, bueno, es verdad que me enteré así un poco de soslayo, no me enteré muy bien, pero comentándolo con un compañero de trabajo digo, joder, tío, eso han metido en el Sniffer, en la red wifi de la universidad y a saber cuánto tiempo llevan escuchando. Pues seguramente haya alguien, o una persona o varias, con acceso a la red y con conocimientos para hacerlo, que ya os digo que hay programas que lo hacen muy fácil, muy fácilmente, pues bueno, han estado escuchando a saber cuánto tiempo, supongo que meses, y todas esas fotos que estas chicas, o chicos, no lo sé, es su novia, no sé de dónde parten las fotos, se han estado compartiendo por WhatsApp, quizá enviándola una chica a su novio, o el novio a... no lo sé. Pues bueno, esas fotos se han ido guardando, se han ido almacenando, y hoy han salido publicadas, vete tú a saber dónde. Y bueno, se ha montado la que se ha montado. Ya digo que no sé si es cierto, si no es cierto, si es un troleo o no es un troleo, bulo o no bulo, no lo sé. Pero bueno, el caso es que es posible y yo desde el podcast, como divagaciones tecnológicas que son, pues la quiero comentar desde el punto de vista tecnológico y sobre todo de seguridad. Y deciros eso, que WhatsApp no es seguro. Entonces, todo esto tenemos que tener cuidado cuando utilicemos redes inalámbricas que no tenemos el control sobre ellas, como son las públicas o las que no tenemos en casa. Si estamos con 3G, como dije antes, pues bueno, esa red más difícil de piratear, a fin de cuentas. También quería comentar, y creo que es bastante importante, y yo no sé si yo como informático le doy bastante importancia a la seguridad, yo creo que la mayoría de la gente no se la da y por eso pasa lo que pasa, que tenemos que tener cuenta siempre que todos estos sistemas, vayan cifrados o no vayan cifrados, están utilizando servicios de terceros. Con lo cual, pues, imaginaros, las fotos, los vídeos, los mensajes, las ubicaciones, todo lo que estemos mandando se está almacenando en algún sitio que nosotros desconocemos. En este caso, como estamos hablando de WhatsApp, pues los servidores de WhatsApp. No sé si os habéis fijado que cuando mandáis una foto, hacéis una foto con vuestro teléfono, le dais a enviar y bueno, sale la barrita de progreso y se envía la foto. Pero cuando lo recibéis, muchas veces, según esto como tengáis configurado el teléfono, si queréis la descarga directa y automática o la queréis elegir vosotros, yo siempre recomiendo la segunda porque podéis permitiros el gastar menos datos en 3G, pues bueno, os sale el quizás que os mandado una foto y sale descargar 2,4 megas. Pues dice, bueno, si voy sobrado de datos pues me la bajo, si tengo poco no me la bajo, me la bajo cuando esté con wifi, pero esa foto ya la envió el emisor, vosotros ahora la tenéis que descargar. ¿Dónde está esa foto? Esa foto no se ha quedado en tierra de nadie. Esa foto está en el servidor del WhatsApp. Así que imaginaros, y yo me lo imagino, esos trabajadores de WhatsApp que no habrán visto de fotos, de vídeos, de mensajes. Supongo que sí, que estarán saturados de información y no mirarán mucho, pero bueno, de vez en cuando seguramente habrán mirado, somos todos curiosos, y que no habrán visto esas personas, esos trabajadores. Vale que no vayan a ceder eso, que tengan una política que se los prohíba, que están en Estados Unidos y allí las leyes también protegen todo esto, que no es lo mismo como un país, no sé, se me ocurre de estos tercermundistas y demás, que siempre hay más indefensión. Pero bueno, no podemos olvidar de que eso se está almacenando fuera. Nos pasa como a todo. Dropbox, por mucha seguridad que tenga, no se te ocurra subir ahí algo susceptible de robo, porque ese servidor no sabe dónde está. No es lo mismo que un disco en tu casa, que sí, te pueden entrar a robar, pero al menos los controlas tú. Entonces yo con todos estos servicios, pues que tengamos cuidado con lo que compartimos, lo que almacenamos, y máxime, vuelvo a repetir, con WhatsApp, que la tecnología esta que se está utilizando en la comunicación con este protocolo no va cifrada. Es decir, que bueno, que a los usuarios de iOS, en los iPhone, a partir, creo recordar, del 25 de agosto de este año pasado, pues creo que sí van cifrados los mensajes, pero antes no, y en Android creo que nada, con lo cual... básicamente más de lo mismo. Yo no sé, además, el que puso este supuesto sniffer, yo creo que sí que lo puso, vaya, aunque todavía, como digo, no está confirmado, supongo que el que puso el sniffer lo ha puesto durante bastante tiempo, porque el volumen de fotos es bastante grande. No creo que todas esas fotos se hayan mandado en 3 días, sino pues normal que se rían de la institución religiosa, porque allí lo que es estudiar se estudia poco. Pero bueno, supongo que habrá sido a lo largo de más tiempo, que quizás ha estado varios meses con el sniffer escuchando toda la comunicación a través de esa red y ha podido robar todas esas fotos y bueno, y todo lo demás. Porque bueno, quizás se haya centrado en la foto, y que es lo que se ha filtrado, es lo más jugoso, por decirlo de alguna manera, pero ha podido filtrarse con todo. Hay aplicaciones de sniffer que lo que hace es mostrar en una consola todas las conversaciones, identificadores y demás que pasan por la red cuando se está utilizando WhatsApp. Entonces es una forma muy cómoda de obtener estos datos cuando hay otros sniffer que quizás te lo complican más. Ya te digo que hay sniffers dedicados exclusivamente a WhatsApp, que te cogen todos estos paquetes y te lo organizan y te lo muestran. Con lo cual, en las redes públicas, Repito, tened cuidado con lo que mandáis. Y aparte, igual que he dicho antes, que estamos utilizando servicios de terceros y no sabemos lo que hacen con nuestra información, no olvidéis que nosotros como emisor podemos controlar nuestro terminal. Las conversaciones que tenemos y demás, pues la tenemos controlada, pero no sabemos cómo lo va a gestionar la persona a la que se lo estamos enviando. Quizás nosotros prestamos mucha atención, pero la persona que recibe todo esto no guarda tanto cuidado. Entonces, claro, si tú mandas, no sé, un usuario y una contraseña, pues quizás tú piensas que nadie te la va a robar, mal, porque te la pueden estar cogiendo por un sniffer. O el problema es que tu amigo al que le han mandado eso para que se conecte a tu, no sé, a tu correo, pues quizás su teléfono se lo roban y pueden acceder a porque no tiene puesta contraseña. O se despiste y lo mira otra persona, su novia, por ejemplo, no lo sé, se me ocurren mil maneras. Así que tengáis cuidado. Yo quería dar estos consejos de seguridad, sobre todo con el uso de WhatsApp, para que eso, que evitéis usarlo para compartir contraseñas y datos confidenciales, porque bueno, que la información, aparte, ya no es solo que se quede almacenada en los servidores de WhatsApp, se queda también almacenada en el histórico de nuestro móvil. Se queda en nuestro móvil, se queda en el móvil de quien lo recibe, si utilizamos una conversación en grupo se queda en todos esos móviles y no sabemos cómo es, las personas van a gestionar toda esa información. Son muy buena gente, no nos van a hacer nada malo, pero bueno, le pueden robar el teléfono, se pueden dar un despiste y que le roben cierta información. Y aparte está todo identificado con vuestro nombre y con vuestro teléfono. Que eso, que evitéis el contenido comprometido, como imágenes y vídeos y demás, o contenido importante, que no lo utilicéis para uso profesional, porque no tiene seguridad ninguna y podéis comprometer los datos de vuestros clientes o cosas así. Que no, tampoco WhatsApp no tiene un servicio de soporte técnico que te solvente un problema. Si WhatsApp se cae, no te puedes quedar sin trabajar. Con lo cual yo creo que hay otros mecanismos para trabajo, para uso profesional, y WhatsApp se queda un poco ahí en tierra de nadie. Que no lo uséis igual que un correo electrónico, porque el correo electrónico sí va codificado y sí va todo mejor. El WhatsApp al final es un teléfono móvil y el usuario te puede dar de baja, puede pasar a, no sé, tú tienes un teléfono hoy en WhatsApp, mañana te cambias de línea, esa línea al final queda liberada, llega otra persona y no es seguro. No es como un correo electrónico que es tuyo y tú lo gestionas hasta que te dé la gana de borrarlo. Todo esto que está pasando últimamente, también ahora llega LINE. La verdad es que yo LINE no sé si va cifrada la comunicación, habría que verlo. Si va, pues un punto para ellos, aparte de otros tantos que tiene. Pero yo creo que la seguridad de WhatsApp, bastante comprometida, la usa muchísima gente que le gusta la tecnología y que no, que muchas veces no prestamos atención a este tema de seguridad, de prudencia, y pasa lo que pasa. Pasa lo que ha pasado hoy en Dexto, que bueno, que la gente con el jijaja se manda sus fotos y bueno, en el fondo te crees que está en una conversación íntima de dos personas quizás, mandas cosas que no mandaría si supiese que te están escuchando y realmente te han estado escuchando con un sniffer. Con lo cual todo eso se filtra, se monta una pelota y claro, es un delito. Moralmente, indudablemente, es desdeñable, vaya. Pero es que aparte es un delito, pena con cárcel. De hecho, desde que ocurrió el tema de la filtración de la concejala esta de los Leones en Toledo, que bueno, que mandó un vídeo, y en este caso no fue con el sniffer, sino que la persona que lo recibió lo hizo público y bueno, atentó contra la intimidad de esta persona y el honor, pues después se cambió el código penal y está pena con cárcel. Con lo cual, esta gente que ha filtrado estas fotos, que se anden con cuidado porque van a ir a por ellos, en el caso de que sea cierto. Que tengamos cuidado, que bueno, que tenéis que pensar, por ejemplo, si esto es cierto, que estas chicas de la universidad, quizás alguna no le importe, pero a la mayoría supongo que sí, que todos tus compañeros te miren y te hayan visto desnudas, pues te puede afectar. Las fotos están para siempre. Quizás mañana tú vayas a un puesto de trabajo y tus compañeros también hayan visto las fotos. No sé, creo que es un tema delicado. Y bueno, si ciertamente se puede culpar al que ha robado esta información mediante el sniffer y la ha publicado, se le puede culpar de casi todo, pero también un porcentaje de culpabilidad, que es la mala gestión que tenemos nosotros del uso que le damos a nuestro terminal, de que utilizamos herramientas que no las conocemos bien, que no sabemos la seguridad que aplican, que confiamos mucho en todo y no nos paramos a pensar un poco en, oye, realmente, ¿qué estoy usando? ¿Cómo lo estoy usando? ¿Dónde va esto? ¿Quién me cuida? Así que nada, hoy quería comentar este trending topic tan famoso de Deusto, que ha dado mucho, mucho que hablar. Y bueno, yo creo que va a seguir dando que hablar. Aparte que bueno, que los tiempos que corren también con el follón de la agenda que le robaron a Pipi Estrada, con números de teléfonos de famosos y demás que ocurrió ayer. Yo creo que en el fondo tenemos muy poco cuidado con la información que manejamos, con la información que compartimos, con nuestros dispositivos móviles, que cada día son más potentes y guardamos más cosas ahí dentro, y mucha gente lo tiene sin clave, lo tiene desprotegido, no hace copia de seguridad, y la verdad es que se tiene muy poco cuidado. Yo entiendo que los que somos más, quizás más tecnológicos, pues sí prestamos más atención, pero la mayoría de la gente pasa. O sea, utiliza su WhatsApp sin darle importancia a nada, copia de seguridad quizás no haya hecho nunca. Hay gente que lleva, no sé, 3 años con un teléfono, con un iPhone y nunca lo enchufa en un ordenador. Y bueno, el sistema operativo es de 3 generaciones antes. Hay de todo, como en botica. Así que nada, yo invitaros a quien escuche esto y, bueno, si lo podéis hacer llegar a vuestros conocidos, que lo comentéis. Que WhatsApp no es seguro, que ojo con lo que se comparte y que sobre todo, lo que yo creo que ha pasado es eso, que si estáis en una república wifi, ya sea en la universidad, instituto, en la calle, donde sea, que tengáis cuidado porque puede haber alguien escuchando con un sniffer. Y si le estás robando la contraseña a tu vecino, o te estás conectando su wifi libre, ten cuidado porque quizás tu vecino no la ha dejado abierta porque es tonto. Quizás es demasiado listo, tiene puesto un sniffer y todo lo que tú estás utilizando con WhatsApp, por ejemplo, conectándote a la red wifi de ese vecino, pues está siendo monitoreado y sabe todo lo que se cuece, en plan voyeur desde el otro lado de la pared. Así que nada, eso era todo lo que quería comentaros hoy. Recordaros que me podéis contactar a través de Twitter, mi cuenta es PremiumCM y bueno, soy bastante activo, ahí podéis localizarme, seguirme, preguntarme cualquier cosa. Yo encantado de poder interactuar. También tengo un correo electrónico que es podcast@divagacionestecnologicas.com y que bueno, que también tengo la página web donde tenéis acceso a todos los capítulos del podcast, pues si os apetece escucharlo, que es divagacionestecnologicas.com. Recordaros que este audio y todos los demás los podéis escuchar en Spreaker, en ebooks y en iTunes. Y nada más, os emplazo al próximo capítulo. Muchas gracias y hasta luego. Promo de Cotidianos, toma 44. ¿Cómo le explicamos a mi madre qué es Cotidiano? Tu madre ya sabe lo que es un podcast. Es un podcast semanal de noticias donde comentamos todo aquello que nos ha llamado la atención de las portadas de los periódicos. En 30 minutos. Aproximadamente. ¿Y dónde nos puede buscar? Pues, mamá, tienes que irte al icono ese del zorrillo abrazado a la bola del mundo en el rincón de la izquierda y ahí pones cotidianos.es y encuentras toda la información para poder suscribirte a iTunes, mandarnos un mail o incluso seguirnos en Twitter como cotidianospod. Pero si tu madre no tiene Twitter, ella nada más conoce YouTube. Me vaya, YouTube es Dios. No, YouTube y Ubuntu. ¿Será Ubuntu? Eso lo explicas tú.